La chica de los ojos lindos espera despreocupada, tranquila frente al espejismo, observa entusiasmada el tren que la pasa a buscar y la lleva lejos, lejos hacia otro lugar. Equipaje en la mano, siempre lista a los cambios, corazones desgarrados que te vemos caminar. Qué gran viaje te espera a ti, chica de los ojos lindos. Qué sorpresas que verás. Qué colores que tendrás. Tu arco iris de cristal. Qué sabores sentirás cuando llegues al mar y te empieces a mojar y te muestres en verdad sonriente. Magdalena, Magdalena, nunca mires hacia atrás. Nunca dejes de reírte, nunca vuelvas a llorar. Mira qué lindo está el día, reluciente de verdad. Te recuerdo, Magdalena, porque siempre vas a estar. Alegría es eterna, tu presencia es real, tu suspiro permanente no te borrará jamás. Cuídate mucho, amiga, donde quiera que estés, que seguro que estás bien y te volveré a ver. Siempre vas a estar en mi recuerdo, como el día y sonriendo te voy a ir a saludar y tú te vas a reír. Magdalena forever, Magdalena forever, Magdalena forever. Magdalena, siempre vas a estar presente.